bastante bien menos, son invitados de 40 grados, por supuesto. Os agradezco a todos y a todas que estéis hoy con nosotros en este especial. Y sin más, pues nos vamos a ir a comentar un poco las noticias. Detrás nuestro, para aquellas personas que no nos estéis pudiendo ver, que es una pena, pues tenemos puesto un poco lo que vamos a ir hablando. Vamos a hablar de lecturas recomendadas, ya sabéis que solemos hablar de varias cosas. Pero quería empezar con la primera noticia, sobre todo porque hay bastante gente joven. En concreto estamos grabando una cuña publicitaria que dentro de poco se emitirá en 40 grados y bueno, pues la han hecho gente muy joven, pero es que esta gente joven no sé si sabe lo que es el sexting. Pues el sexting es una nueva forma de ligar que lleva ya bastante tiempo. La gente, bueno, parece que ya no coquetea tanto en el instituto, en los bares, sino que se hace a través de móvil, de internet y demás. Todo esto conlleva un cierto riesgo porque, bueno, pues está muy de moda eso de enviar fotos cargadas de sonido, bueno, de sonido, cargadas de contenido, cargadas un poco de imágenes que igual, de alguna forma, pues pueden ser perjudiciales. Ya no es la primera vez que nos vemos en una situación de esta. ¿Tú cómo sabes el sexting, Guillermo? Es que yo no te estoy siguiendo mucho. Se trata de mandarse fotos, como subías un poquito, ¿no? De efectivamente, tú te haces una foto contra un cristal porque sales muy guapo, muy guapa, pues bueno, coges, te sacas la foto, luego se lo envías a alguien a través de Bluetooth o por un SMS y esa persona con ese archivo de vídeo, de foto, lo puede enviar a otra persona y esa persona se lo puede enviar a otra. Claro, y no sabes que eso todavía tiene un poco de riesgo, ¿no? Efectivamente, hay un montón de riesgos, pues bueno, de hecho el principal es que se exponen contenido sexual en manos de desconocidos. Además hay un montón de problemas. Hay, para protegerlo, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y Pantallas Anónimas acaba de sacar a la luz un nuevo manual, guía sobre adolescentes y sexting. Qué es y cómo prevenirlo. En ella, adultos y menores pueden encontrar consejos y recomendaciones para minimizar un poco los efectos negativos del sexting. Así que bueno, ahí queda el tema, tampoco queremos más. Simplemente pediros a todos y a todas que tengáis alguna persona joven cerca, que sepáis que le gusta utilizar las nuevas tecnologías, que las advirtáis de los posibles riesgos que está corriendo, más que nada porque, evidentemente, luego esto puede acabar en un ciberacoso, ¿vale? Entonces, bueno, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿vale? Otra noticia, pues dice lo siguiente. Ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho los animales, ¿no? Pero bueno, dice la noticia lo siguiente. Sexys y dotados, pero más débiles. Los niveles altos de testosterona debilitan el sistema inmune de los machos. Y bueno, está todo el mundo ya aquí un poco. ¿Quién es el sexo débil? Somos nosotros, los chicos, el sexo débil. Bueno, eso yo creo que está más que claro, pero no es misión de 40 grados volver las tías a sacar a la luz. Como también estamos hoy lejos de la Ponte y nos hemos venido a la Facultad de Medicina de Salamanca, no hay miedo de que se nos caiga ninguna cosa encima, podemos hablar libremente. Pero no, no es el macho humano, sino el macho del lagopo escocés, un ave apreciada como presa de caza en el Reino Unido, que paga muy cara su belleza. Los que son, parece ser que tras un estudio, cuanto mayor es su nivel de testosterona, pues más débil es frente a los parásitos. O sea, cuando el macho es más vistoso y mejor dotado, se viene abajo. Así que no sé si esto ocurría en chicos y chicas, pero hay que dar la noticia. Es un misterio, además. Así que están un poco intentando ver, pues ver qué es lo que está ocurriendo con estos pájaros. Otra noticia dice lo siguiente, y es que Facebook, ya sabemos, nos gusta mucho el tema de Facebook, pero Facebook ahora, que es amigo y amiga de todo el mundo, nos avisa cuando alguien que te gusta se queda soltero. Ya está. Bueno, pues sí, era la noticia que estábamos esperando todos, el Break Up Notifier, perdonad mi inglés de por ahí, el notificador de rupturas en castellano, es una aplicación que se encarga de avisar al usuario cuando la persona que le gusta ha roto con su pareja y cambia de él, pues por un soltero. Así que, bueno, pues es una aplicación muy sencilla. Que tienes que hacer una lista de la gente que te interesa, ¿no? Que cuando se quede soltero, que te avisa. Efectivamente. Tú metes dentro de la lista amigos que se muestren interesados, tal, lo que te pueda a ti interesar. Y, bueno, pues en este caso, el californiano Dan Lowenherz, que también tiene un apellido interesante, el desarrollador de este sistema, pues nos comentaba que, vamos, decía que le sorprende que no se haya inventado antes y que va a ser bastante popular. Así que no sé si hay alguien que ya está pensando en utilizar el Facebook para esto y esta noche se va a poner, o dentro de un rato ya con el teléfono móvil, en cuanto salgamos de aquí, va a empezar ahí a poner ya las listas de amigos y amigas posibles parejas. ¿Hay alguien que ya tiene alguna lista en la cabeza? Sí, yo veo mucha risa, si hay personas que están en la cabeza. Sí, yo creo que ya tenemos más de uno. Hace unos días también estábamos hablando de las cosquillas. Si os acordáis, estábamos hablando del cosquillarte, de aquello de darte las cosquillas. Y de alguna forma, pues sí, bien hechas, nos hacen desprender endorfinas, estimulan el deseo, pero sin embargo no todo el mundo es capaz de soportarlas y ciertas prácticas, como el sexo oral, pueden ser bastante desagradables. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Detrás nuestro tenemos, están pasando, me doy la vuelta, no sé si me oigo cuando me doy la vuelta, voy a intentar no darle la vuelta por curiosidad, pero tenemos nuestra lectura recomendada. Tengo que agradecer a las personas del público que muy amablemente nos están haciendo el favor de pasar lo que es al técnico improvisado. El técnico improvisado nos está pasando el cómic por detrás y dentro de un momento pues lo vamos a comentar. No, no lo cojas todavía, Guillermo, lo tengo delante, Guillermo, ya en las manos, no ha podido resistir la tentación. Bueno, venga, a ver. Pero vamos, el asunto de esta historia es que evidentemente las manos son prodigiosas y no solamente tienen por qué acariciar violines o pianos, pueden hacer mucho más, se deslizan, sujetan, incluso hablan. Y para muchos de ellos, pues las mayores habilidades son las cosquillas. Estas hechas con arte pueden disparar la libido de la pareja y puede ser el preludio ideal de una buena sesión amatoria. Para el secretario general de Federación Española de Sociedades de Sexología, el contacto físico y la risa que suele provocar involuntariamente las cosquillas hacen que se generen endorfinas, estimulando nuestro bienestar y deseo sexual. Además, se incrementa la autoestima al sentirnos deseados por otra persona. A relajar tensiones, así, se puede propiciar una actitud receptiva adecuada. Sin embargo, pues bueno, lo que sí que hay que tener claro es que no vamos a activar el piloto automático y que alguien se emocione demasiado y diga, voy a hacer cosquillas, y de tanto hacer cosquillas al final sea insoportable. ¿Vale? Es decir, que nadie se líe el turbante y esta noche o esta tarde, en cuanto vea a la persona que le deje que hacer cosquillas, pues se líe de hacer cosquillas y precisamente buscando el darle placer consiga todo lo contrario y que acabe en mal, o que se acabe yendo al frigorífico él o ella a buscar una Coca-Cola, prefiriendo la Coca-Cola antes que las cosquillas. Y no quería hacer publicidad, pero lo ha hecho. Bueno, no pasa nada, sí, da igual. Oye, que te voy a decirte una pregunta para ti. A raíz de esta última noticia que nos has dado, ¿qué significa que yo no tenga cosquillas, en absoluto? Tenemos un problema. Tenemos un problema. En el público, la gente, si nos podéis levantar, por favor, la mano, ¿quién tiene cosquillas? No os hagáis ir allí a comprobarlo. Bueno, hay muy poquitas, estamos al 50%, más o menos. Pues nada, esta noche a todos que tenéis cosquillas, dejaros que os hagan unas buenas cosquillas. Y a los que no tenéis, pedid por favor que os hagan cosquillas a ver si estas son de las buenas y tenemos una alegría esta noche. Guillermo, yo me pondría en manos expertas para comprobar ese asunto. Yo también, pero bueno, te lo digo que yo me busco, pero no me encuentro las cosquillas, ni me las encuentran tampoco. Bueno, pero oye, otras cosas. Igual lo has dado con el experto o la experta adecuada. Puede ser. Desde aquí, desde 40 gramos, lanzamos la noticia. No somos el Facebook, pero si alguien quiere hacer cosquillas a Guillermo, pues saben de contarlo. En Radio Universidad de Salamanca se acerca, pregunta por Guillermo. Oye, vengo a darte unas cosquillas. Chico, claro. Chicas, admite todo, ¿eh? Claro, hasta que lo encontremos, no pasa nada. Bueno, pues hay que haber dicho. Total, que vamos a seguir hablando. Guillermo ya tiene ganas de coger el libro. Ahora sí, por favor, Guillermo, haz el honor. Pues es que siempre, tú sabes que como seguidor y admirador del programa, Asier, sigo con interés tus lecturas recomendadas, pero es la primera vez que me traes unas físicas que puedo ojear mientras... Claro, porque normalmente, bueno, pues entre que andamos a la carrera y demás, a veces los libros los sacamos de la mochila estando en el estudio. Aquí, como me he paseado con la bolsa por todos los lados intentando hacerme lo interesante, pues al final ya he tenido que sacarlo a ver lo que era. Hoy vamos a hablar de Fresa y Chocolate. Es una recomendación que hicimos hace mucho, porque este libro es del 2007. Es un cómic, sabéis que en 40 grados es un cómic. Si alguien se quiere acercar a cogerlo, aunque lo estamos poniendo por detrás, ningún problema. Está físicamente aquí. Madre mía, a punto de ir al suelo ha estado este libro. Y es un recopilatorio, en este caso de historias. Es muy fresco, sorprende mucho porque está escrito por una mujer. En este caso es Aurelia Aurita. Las personas que lo estáis viendo por detrás, yo no sé si el contenido... Me tengo que dar la vuelta, así que no puedo... Sí, nos ha dejado ahí a medias... Por favor, siga pasando usted, caballero. Muchas gracias. En este caso, lo interesante de este cómic es que habla de las vivencias sexuales de su autora, Aurelia Aurita, con su pareja. O sea, es decir, nos está dando de primera mano información confidencial. En la entrada de ese libro, pues sale un amigo de ellos, también es dibujante, haciendo una pequeña introducción acerca de que lo mal que se va a sentir leyendo la intimidad de estas personas. Claro, él viene a decir algo así como, jo, esos son mis amigos, están mostrando muy explícitamente su sexualidad, pues nos sentimos un poco mal. Yo no sé si a todos, me imagino que nos da un poco de apuro a veces inmiscuirnos en la sexualidad de otras personas. Pero esto es muy gratamente nos sorprende la frescura y la animosidad, las ganas que le pone Aurelio ahorita a esta obra. Es muy desenfadado, ya digo, muy ingenuo, y además, pues bueno, de alguna forma lo convierte en un ejercicio bastante obsceno, porque hace despertar en todos nosotros lo voyeur, pero sí que ya iba siendo hora, ahora ya hay más autoras, pero ya iba siendo hora de que alguna chica se animase a poner sobre papel lo que siempre ha sido tradicionalmente escrito por chicos, ¿vale? Entonces es una obra que está editada en nuestro país por Ponentmon en el 2007, como se me ha ido el libro muy lejos, pues ya no soy capaz de dar más datos de él, pero vamos, que lo podéis encontrar, se ha reeditado y de hecho, ha habido una segunda parte, no sé si habrá salido una tercera, porque este segundo tomo también tiene ya un tiempo. Encontraremos la excusa perfecta para adentrarnos en la sexualidad de dos enamorados. Aquí lo interesante es que ella, que es de Francia, se va a Japón y allí descubre la sexualidad de una forma pues diferente. Empieza el cómic muy divertido, con eso de que ella está viendo los campos de golf japoneses y todos los campos de golf japoneses tienen forma de atributos o femeninos o masculinos. Así que ahí quedaba la cosa, y si alguien quiere saber por qué el título del libro es Fresa y Chocolate y no es un helado, ya lo adelanto, pues que se ponga a leerlo. Evidentemente desde 40 grados no fomentamos ni los pirateos, ni las descargas ilegales, ni nada por el estilo, pero en épocas de crisis bien está decir que se pueden encontrar por internet. Aunque si a alguien le gusta, por favor, que haga una inversión para que esta autora pues pueda seguir disfrutando de seguir deleitándonos a nosotros con historias. Y esa es la lectura recomendada, pero no va a quedar todo nuestro espacio ahí, porque nuestros invitados ya están un poco a la expectativa de ver quiénes son estas personas que tenemos aquí. Yo no sé si vamos a ser capaces de dar abasto a las preguntas que tenemos. Por cierto, que aprovecho para recordaros que 40 grados tiene un espacio, un blog, en el que podéis escucharnos en diferido, 40grados.tk. Ahí escucharéis en diferido, ya digo, todas nuestras cosas. Nos podéis dejar emails por si queréis alguien, informaros o queréis aportar alguna cosa. Y, por supuesto, podéis hacernos preguntas, aunque no estemos en este momento ya sobre el estudio. Así que vamos a hacer una operación que se llama correr los micrófonos. Corrido de micrófonos. Más que nada porque esto son cosas del medio, del directo. Muchas gracias por venir, Cristabel. Es un placer. Muchas gracias, Lauren, también por estar ahí al lado. Nos vais a deleitar, según tengo entendido, con un baile. Pero antes, pues a mí me gustaría saber unas cuantas cosas de Puerto Rico, porque según tengo entendido, Cristabel es puesto de Puerto Rico. Así es. Bueno, no tengas miedo al hablar al micrófono, ¿eh? Que aquí no sé cómo se llama en Puerto Rico, pero aquí hablamos todos a veces. Hay varias preguntas que me gustaría hacerte antes de hablar directamente de lo que nos vais a venir a enseñar dentro de un rato con el baile, que si hay alguien que nos esté escuchando y quiere verlo, pues uno o dos, os acercas a un dato de la Facultad de Medicina de Salamanca o no lo va a poder disfrutar. De momento vamos a ser unos cuantos los que lo disfrutemos. ¿Qué es eso del mito de la promiscuidad, Cristabel? Tengo yo curiosidad de saber si... Porque claro, hay muchos mitos. Parece que cuando saltamos el océano y estamos en las zonas calientes del trópico, la gente es más caliente o es más promiscua. ¿Esto es cierto o es mentira? Tienes que decirnos algo, ¿nos puedes ilustrar al respecto? Pues mira, Sier, yo creo que no tiene que ver con que seamos más calientes o... creo que es un mito, ¿no? Porque aparentemente pues parecemos ser muy abiertos, ¿no? Y se ve más explícitamente en la música. Y aprovecho y hablo de música porque como íbamos a traer pues un baile de mi país, pues aprovecho y voy por esa vía de la música. Entonces... pues en la música, ¿no? Existe el reggaetón, existe pues la salsa, el merengue y... Estas cosas son muy sexuales, porque sí, a fin de cuentas el baile pues puede ser muchas cosas, pero también tiene un cierto componente sexual, ¿no? Bastante, sí. ¿Algo así? Sí, sobre todo el reggaetón es un género que tanto la lírica como el baile es muy explícito, es muy sexual, se baila muy pegado, las líricas pues no se cortan un pelo. Dicen las cosas pues tal cual las piensan y casi todo el tema principal del reggaetón pues es sexual. Uh-huh. Y entonces pues por eso digo que aparentemente pues parece que somos muy abiertos, ¿no? A la hora de hablar de sexo, y esa parte pues de la sexualidad, ¿no? Pero yo creo que somos un país bastante conservador. O sea, que las relaciones, eso de que las relaciones sexuales entre adolescentes pueden empezar antes que en España, también podría ser un mito. Bueno, yo creo que... La edad la vienen a poner los especialistas en torno a los 14 años. Bueno, cada vez está bajando más, porque la primera relación suele ser, pues sí, vamos a poner los 14, 15 años. Pero cada vez está bajando más, y son datos alarmantes que ya hemos comentado más de una vez en 40 grados, que evidentemente lo que intenta siempre es normalizar la sexualidad. Mientras no haya un abuso y cada persona sea capaz de disfrutar de su propio cuerpo, pues ese sería el objetivo. Evidentemente, ahí nos queda la duda a todo el mundo de si con 13, 14 años una persona tiene esa capacidad de decisión. Pero bueno, podría ser entonces un mito. Tenemos otra duda más. ¿El macho ibérico de Puerto Rico cómo es? Porque no sé si sabes, pero en España hay un macho ibérico. Pues, el prototipo es bastante claro. ¿Lo conoces, tal macho ibérico español? Sí. Sí, ¿lo conoces? Sí que lo conozco. Bueno, sí, bueno. Pues, a hablar mucho. Hay mucha risa por aquí. No sé si es la persona que tienes al lado, el macho ibérico español. Yo me gustaría pensar que no. Está bien. ¿Y cómo es la versión de Puerto Rico? Pues yo creo que, bueno, sí que existe el típico macharrano puertorriqueño. Pues es muy, muy parecido aquí. Yo creo que tampoco hay mucha diferencia. Pues es el típico que, pues el que más liga, ¿no? El que más sale con chicas y pues es muy macho, ¿no? Pues es muy... Pues eso, el mejor de todos. Sí, el mejor de todos. ¿El papel de la mujer está en segundo plano allí o está más o menos igualado? Bueno, pero todavía... Estamos peleando por la igualdad de la mujer, parece que ya está conseguida, pero todavía consideramos que hay bastante por avanzar. Todavía hay mucho machismo en Puerto Rico. Yo me atrevería a decir que incluso más que aquí. Uh-huh. Al ser un país pues más conservador, pues sí que hay machismo. Todavía pues se cree pues que el hombre puede salir, puede tener muchas relaciones y la mujer no. La mujer todavía es mal vista, ¿no? Por tener muchas diferentes rollos, ¿no? Como lo llaman aquí. Y además, pues... sí que se nota a nivel laboral, pero sobre todo a nivel social, sí que hay una diferencia. Pues grande. Fíjate, yo ando buscando rituales de cortejo, porque claro, como vamos a ver si encuentro algo de Puerto Rico, a ver cómo se corteja a la mujer en Puerto Rico, porque claro, en España pues más o menos, tampoco es que seamos especialistas en 40 grados, pero bueno, más o menos podemos intentar hacer las cosas más o menos bien. Lo que ocurre es que cuando he buscado en el buscador de internet el cortejo, lo que nos aparecía aquí es un estudio de la Universidad de Puerto Rico acerca del cortejo y el tamaño de la camada de la pared azulona, con lo cual pues no he dado respuesta a mi pregunta, y es ¿cómo es el cortejo? ¿Hay algún tipo de forma de cortejar? Yo no sé si, Lauren, tú has estado en Puerto Rico también. ¿Tú has apreciado alguna diferencia ahí o...? Sí, yo he tenido la suerte de estar ahí tres veces y bueno, y de hablar con amigos que he hecho allí y con otros españoles que han estado allí en Puerto Rico. Y vale, todos coincidimos en que el ritmo que se lleva aquí muchas veces, ¿no? Yo a lo mejor aquí en Salamanca quizá un poco más, ¿no? Por todo el rollo de los estudiantes y tal. Yo me digo, boom, salgo de fiesta una noche, conozco a una chica, o una chica conozco a un chico, lo que sea. Nos gustamos, nos liamos, pues nos acostamos esa noche y si va bien mejor, si no nos vemos otro día, tal. Eso en Puerto Rico es muy raro, es muy, muy raro. Ahí las cosas van muy despacio. Yo, sobre todo los colegas que conocí ahí se quejaban un poco de eso. Decían, claro, pues sales tú una noche, conoces una chica... pues súper bien, tal, no sé qué, y bueno, la invitas, todo el rollo, y a la hora de ir a casa, tal, cada uno a su casa. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, la puedes invitar al cine, o invitarla a cenar, salir, un patrón casi establecido, ¿no? Claro, y invitarla de nuevo, y luego ya, poco a poco, esperar que vaya pasando algo. Entonces, ajá, las cosas, por lo general, claro, siempre excepciones, ¿no? Pero por lo general ahí van bastante, bastante despacito. Vamos, que conseguir la atención de una chica de Puerto Rico no es algo complejo. Pues de buenas a primeras quizá no, pero conseguir una atención permanente, pues yo creo que quizá tiene su mérito. No sé. Bueno, mérito seguro que tiene, Cristabel. ¿Esto es así? ¿Cuesta eso de conseguir una chica de Puerto Rico? Yo diría que sí. Sí. Diría que sí. O sea, Laura no nos está engañando, porque claro, él igual es el prototipo de macho ibérico que no quiere decirlo, y igual nos está engañando. Yo soy mestizo. Bueno. Yo diría que sí. De hecho, tengo un amigo español que está viviendo en Puerto Rico Y sí que me ha dicho que de las cosas que más le llama la atención es eso, que a la hora de quedar con una chica, de salir, que todavía hay todo ese ritual de, pues eso, de y le toca al chico, es el chico, que pues él tiene que ser el que la invita a salir, él tiene que ser el que la invite a bailar, y todo, pues como decía Lauren, muy, muy despacio. Hace poquito, en 40 grados, estábamos hablando con los adolescentes, con la parte más joven de nuestra sociedad, acerca de esto, de los tópicos y demás. Y hoy entre el público tenemos a varias de esas personas, a varios de esos chicos que casi ya son algunos habituales en 40 grados de vez en cuando, y nos decían pues eso, un poco como que el chico tiene que tener esa iniciativa también en España. Un poco nos sorprendió, porque lo que nos esperábamos es un poco como que los papeles se habían igualado y como que ahora ya el chico y la chica podían ser quien tomase la iniciativa. Pero no, parece que la chica todavía sigue esperando que sea el chico el que tome la iniciativa, la persona que tome la iniciativa. Y que de hecho, pues bueno, pues también es algo bonito. Yo animo a tanto a chicas y a chicas, desde chicos y a chicas, vaya, a que practiquen esto del cortejo. Es un ritual muy bonito. Igual que la perdiz azulona, pues seguro que despliega su pectoral precioso con un plumaje espectacular, pues seguro que no es necesario que llevemos puesto ropa de marca especial, pero seguro que tenemos un montón de artes que podemos desplegar para poder conquistar a la persona que nos gusta, y sin necesidad de Facebook. O sea, que ahí queda el asunto. Pero yo te quería ir un poco más allá, Cristabel. ¿Alguna recomendación para mejorar nuestras tácticas de liga aquí en España? Que se puedan traer de allí para acá porque puedan ser interesantes, ya que de Estados Unidos muchas veces cogemos estudios, pues igual hay alguna cosa de Puerto Rico que digas, oye, pues mira, tendrían que hacer aquí un poco más de esto, que esto no se hace. O Lauren, ya que has estado por allí y conoces el asunto. Yo creo que una cuestión de gusto personal, no sé. A mí sí que a la hora de un chico, ¿no? Cuando quiere salir con una chica o pues me gusta esa parte. Tengo que admitir que me gusta la parte del cortejo que tenemos. Sí que me gusta, pues, que no sé, que se le ocurren un poquito más pero vamos, es una cosa, cuestión de gusto personal y de valores. Sí, yo creo que es un poco lo que vi al estar allí, que a lo mejor por tener que trabajárselo más, pues han desarrollado muchas más tácticas, pues a la hora de conversación, de... No, medio mundo estaba alarmado, porque claro, hoy en la música de 40 grados, pues no es la que estábamos pretendiendo poner, no sabíamos si poner música típica puertorriqueña. Teníamos una discusión entre Fernando y yo, que hoy Fernando no podía estar aquí, pero bueno, su papel en la sombra tiene importante además. Y estábamos discutiendo el tema de si poner a Chayanne o Ricky Martin, cosas de estas, así, grupazos de Puerto Rico, vaya. Entonces, también conocíamos a otro grupo que se llama Super Aquello, y estábamos con esa duda de ver lo que poníamos. Y finalmente no hemos sido capaces de poner nada, no nos hemos puesto de acuerdo, así que la música la vais a poner vosotros. En este caso, bueno, tengo que decir, pues si alguien no lo sabe, que Ricky Martin rompió un poco los moldes, admitiendo su homosexualidad, y parece que ahí es otra de las grandes lanzas que ha podido hacer. Bueno, en este caso un personaje público que se atreva a decir algo así ya tiene bastante valor, aunque sea de Puerto Rico, y en este caso, pues bueno, no sé si a los puertorriqueños le hará mucha gracia, porque tampoco se vive el concepto de machismo como será allí, si el concepto de machismo estará más arraigado que aquí, o si todavía tiene que... Me dice Cristabel así con la cabeza que sí, supongo que eso significa que sí. Sí. Pues bueno, como no tengo ganas de entrar en el tema de machismo, Laura, no sé si quieres aportar algo. Sí, yo quería dar un dato, es que se me ha quedado antes, quería decirlo allí, una cosa que me pareció muy, muy curiosa cuando estuve allí. Ahí, bueno, Cristabel decía antes que en Puerto Rico es muy conservador, pues con la sexualidad, etcétera, y hay un rasgo común aquí con España, que es que hay todavía mucha moral religiosa subyacente en toda la sociedad, en todos los estratos sociales, incluso en los más jóvenes. Y bueno, tanto es así que un día que íbamos pues, por una carretera, tal, vio un anuncio de estos enormes, ¿no? Un cartel de estos grandes de carretera, que era un anuncio sobre sexualidad, pero de un departamento del Estado, del gobierno, que tiene un departamento de abstinencia sexual que se ocupa pues de anunciar y de aconsejar a los jóvenes que practiquen la abstinencia sexual. Y el anuncio era como una chica que hablaba por el móvil y está apoyada en una ventana de un autobús, y el reflejo era como la chica del exorcista o algo así, y ponía la otra cara del sexo. Y abajo, departamento de abstinencia, me chocó muchísimo que en un país tan caliente y con una música y con una sexualidad tan aparente, que exista ese contraste. Bueno, vamos a ver si las autoridades españolas toman nota, porque ya sabéis que todo lo que se dice en 40 grados normalmente alguna autoridad toma nota. Entonces, bueno, lo que digo, no queríamos entrar en más debate y sí que quería que nos presentaseis el baile que vamos a presentar. Es un baile típico de Puerto Rico, si mal no me equivoco, y si nos lo podéis explicar en 2 minutos, porque os tengo que decir que una vez que se acabe de la exposición, pues bueno, daremos paso al baile como tal, por si alguien se quiere animar a acercarse. Vamos. Comentar. A ver, el baile de la bomba es un baile afro-puertorriqueño. Lo trajeron los esclavos africanos cuando los españoles los trajeron para trabajar durante el periodo de la colonización. Y bueno, es un baile que puede ser tanto cantado, ¿no? Pero el fin es el baile, es una música para baile. Se compone de 4 o 5 tambores, hay maracas, hay unos palos que le llamamos guas, y dentro de este grupito de tambores hay uno en específico que se llama el subidor, que lo curioso de la bomba, o por lo que resalta la bomba, es porque el bailador o la bailadora, que bailan, normalmente se baila solo, individual, ese bailador o bailadora tiene que hacer movimientos. Cuando hace los movimientos, el subidor es quien tiene que tocar los movimientos en el tambor. O sea, que es una pelea de tambores y bailarines. Es un desafío, es como un reto, ¿no? Una comunicación constante entre bailador y subidor. Y bueno, es un baile que, como dije antes, se baila individual. También tiene la parte de parejas, en el sentido de que sale un chico con su chica, la pasea, la presenta, ella saluda, él se retira, ella baila y luego cuando ella termina de bailar, entra el chico. Uh-huh. Y el chico normalmente tiene que imitar o los movimientos de su chica. Entonces es un baile separado, pero también están en comunicación. Y o sea, va a ser una especie de ritual de galanteo al final. Sí, algo así. Lo que dice, cuando entra el chico con la chica, le coge de la mano, la chica extiende la falda y como que dan una vuelta, entran al corro que se ha formado de gente y de tambores, y el chico como que presenta a la chica, se agacha, la saluda y la deja que baile, pues que exponga un poco. Yo creo que la bomba también es un baile muy sensual y muy sexual, muy africano, porque o sea, no tiene ningún tipo de pudor con el cuerpo, mueves todas las partes de tu cuerpo. Con una libertad total, ¿sabes? Con una alegría, esperando que el que está, el subidor, el que está tocando el tambor, siga cada uno de tus movimientos, a ver si le pillas, y no sé, ahí es... O sea, que es un espectáculo interesante. No sé si quieres matizar que está una cosa ya, y yo creo que lo suyo ya es verlo, ¿no? Si quieres matizar alguna cosa, pero yo creo que nos ha quedado todos claro. Estamos, creo ya, las personas que estamos aquí en el Salón de Actores de la Facultad de Medicina con ganas de ver ese baile. Desde lo que es del estudio de Radio Universidad nos comunican que va a estar el asunto un poco complicado, pero desde aquí, bueno, pues sobre todo voy a pasar a Guillermo para que nos deje ya un poco, mientras ellos se van preparando, si queréis ir preparando vosotros, chicos, y sobre todo, pues de aquí en 40 grados agradecer a todo el público que ha estado hoy con nosotros en directo, más directo todavía, si cabe. Y evidentemente a todos y a todas vosotros que estáis en vuestras casas o pagando un paseo o haciendo lo que queráis. Si estáis cerquita de la facultad os podéis acercar, que seguro que va a ser interesante. Con vosotros hasta la SIER, otra semana más. El miércoles que viene tendremos otro programa. Y hoy por aquí hay un montón de técnicos. Entonces ya no sé si dar todo el desfile de técnicos, pero muchísimas gracias a todos los técnicos que como todas las semanas hacen posible pues que todo esto suene bien. Guillermo, te paso esto y yo voy a acercarme a ver la bomba. Gracias, ¿te importa quedarte aquí un segundito conmigo? Por cierto, gracias al técnico improvisado, bueno, muchísimas gracias, que has estado ahí con nosotros toda la tarde. Oye, yo te tengo que preguntar, siempre me pillas con esos términos que traes, el sexting y tal y todo eso. ¿Tú conoces las pulseras a walking? ¿Las pulseras a walking? Vamos, así es, no lo digas. Pues son los patrocinadores de estas salidas que estamos haciendo en la radio, y para que los conozcas, te voy a regalar una. Por haber venido, a algunos miembros del público, también a los chicos que han estado por aquí, les vamos a dar una pulsera walking. ¿Y para qué sirve esto? Pues es una pulsera que trae suerte, vas a ver, te va a quedar genial, te lo voy a decir ya. con tus ojos te va a quedar, pero si quieres conseguir una, la pulsera de la suerte de patrocinadora de nuestras salidas, acércate la próxima semana al Colegio Fray Luis León, que es desde donde vamos a estar haciendo la próxima salida de la radio. Pues desde luego que yo os invito a todos y a todas que os acerquéis, porque el espectáculo merece la pena y seguro que ver la radio en directo os va a sorprender. Asier, muchísimas gracias por todo este circo que nos has montado, ¿no? Pues se puede llamar circo. Sí, se puede llamar a los chicos. En concreto, esta gente que viene hoy con nosotros, pues viene de la Escuela de Circo Santiago 1, de aquí de Salamanca. Son gente joven, con muchas ganas de mostrar todo lo que valen, y desde luego que este baile lo tienen ya muy trabajado. Se ha exhibido por un montón de sitios, hay varios DVDs editados, y yo os animo a que en el momento en que podáis escuchar algo, que se va a hacer alguna actuación de la Escuela de Circo Santiago 1, pues bueno, pues os acerquéis, porque es un espectáculo que merece la pena. Todo hecho por adolescentes, que también es un tema y, bueno, que está caliente el tema. Yo, así es que estás levantando demasiada expectación y quiero verlo ya, quiero disfrutar de ese baile. Pues nada, yo voy a informarme de cómo es. Nosotros nos quedamos aquí disfrutando de este baile en directo, devolvemos la conexión al estudio y, ya os digo, os emplacemos la próxima semana a repetir esta salida de Radio Universidad en el Colegio Fray Luis de León. Chicos, nosotros nos quedamos por aquí. Asier, ¿empezamos? ¿Les damos yo creo que la sí. orden? Vamos a darles paso. La gente no aplaude, pero deberíamos de aplaudir.